Sentimientos y emociones. Amistad. Envidia. Egoísmo. Respeto. Nostalgia. Celos. Solidaridad. Venganza. Libertad. Ambición. Codicia. Miedo. Rabia. Amor. Pasión. Cobardía. Odio. Tolerancia. Dignidad. Honestidad. Paciencia. Vergüenza. Generosidad. Orgullo. Perdón. Vanidad. Valentía. Humildad. Esperanza.